CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Además de la actividad hoy central que ha hecho que ni siquiera hay Consejo de Ministros del actual gobierno, dejándole, diríamos, todo lo que es la actividad política reflejada en la situación que es la presentación de gabinete por parte de la calle Pou allí en el Hotel Dassler de la zona de Villaviarri. También está preparándose, mientras el Parlamento Nacional culmina sus últimas actividades del actual ámbito legislativo, comienza ya a pergeniarse un poco lo que será la actividad vinculada al nuevo Parlamento Nacional. Decíamos que quedan algunos plenarios, por lo menos dos de la Cámara de Diputados. Veremos si el Senado hace uno o hace dos. Mañana a las 10 de la mañana ya está previsto que la Cámara de Diputados se reúna para aprobar alrededor de 5 proyectos, entre ellos el primero y el que va a llevar más debate y que solo saldría con votos en principio del Frente Amplio. Tiene que ver con la ley de alcohol, con el uso problemático de la ley de alcohol. Después habría otras reuniones. Recordamos que la Comisión de Trabajo está previsto que se reúna el miércoles por lo que es la situación que se plantea a nivel laboral, de lo que es el acoso laboral y lo que es, en este caso, diríamos, la hoja de ruta que la OIT establece y que Uruguay va a adherir. Ya lo hizo en el Senado la semana pasada, lo va a hacer en diputados esta semana, que eso sería la segunda reunión. Y también para la segunda reunión parece haber quedado la posibilidad vinculada a la reserva de aquellos que denuncien ante inspección de trabajo, situaciones laborales, a fin de no tener represalias. El diputado Mini Furi, que es diputado por el departamento de Canelones, pero que seguramente va a ser senador, ya que es el suplente de Álvaro Delgado, quien va a ocupar la Secretaría de la Presidencia de la República, estuvo hablando un poco con nosotros respecto al panorama que se viene, algunas críticas que ha recibido la coalición multicolor, de algún desarme rápido que dice él que no se va a dar, y también lo que sería el objetivo primordial, en este caso tema presupuestal y la ley de urgente consideración en el 2020. Yo creo que va a tener un rol muy importante el Parlamento a partir de esta nueva conformación con muchos partidos políticos, y yo creo que hay que tener la capacidad de trabajo y la humildad de presentar las ideas y las propuestas dispuestas a ponerlas a consideración de los demás partidos políticos. Yo creo que le hace bien a la vida política parlamentaria ese rol del Parlamento, de matar leyes para mejorar, para dialogar, bueno, y ahí sacar los consensos necesarios. Yo creo que los últimos 15 años el Frente Amplio se encerró en su mayoría parlamentaria y dejó de escuchar a los demás partidos para mejorar, incluso se le decía en algunas leyes puntuales que eran claramente inconstitucionales y así todo las reconocían y seguían adelante porque tenían esa mayoría y siempre venía con tiempos acotados. Yo creo que hay que estar preparado para tener esa capacidad de articulación entre todos los partidos para poder llevar adelante las distintas propuestas. Hay que hablar los primeros años con el presupuesto y con los anuncios importantes que haya que tratar en este primer año, ¿no? La coalición multicolor ya viene con un documento que le va a servir como de base de arranque, ¿no? Y a partir de eso hay que hablar, presentar los distintos proyectos que vengan con un consenso avalado de los distintos partidos para presentar en el Parlamento. Hablando con algunos legisladores de Frente Amplio, me marcaban, bueno, que ellos ven que es una coalición endeble y que se puede terminar en un gobierno presidencialista gobernado por decreto. ¿Ustedes qué análisis han de esa lectura que hacen algunos de Frente Amplio? Y bueno, yo creo que también decían que era muy difícil que se pusieran de acuerdo en su momento, en la elección, se pusieron de acuerdo, después decían, sí, se ponen de acuerdo, pero no firman un documento, se firmó un documento, después que firmaron el documento decían, ah, sí, pero no se saca la foto, se sacaron la foto. Yo creo que bueno, hacer pronósticos de futuro y agoreros del fracaso, yo creo que no está bueno. Acá nosotros se nos está dando una responsabilidad de encabezar esa coalición al Partido Nacional, hay que tener la responsabilidad de llevarla adelante lo mejor posible, y es más, no nos negamos al diálogo, y lo vamos a hacer también con el Frente Amplio, porque entendemos que hay que conversar con todas las fuerzas políticas en el Parlamento y estar abiertos a mejorar, conversando con todos los partidos políticos que tengan esta representación parlamentaria. Por último, Nifuri, ¿se puede esperar un gobierno más parlamentarista que presidencialista? ¿Cuál es el análisis que hace? Yo creo que va a ser un mix de las dos cosas. Creo en la capacidad de mando, hay que hablar de Luis Lacalle Pou, y ha sabido conformar un equipo muy fuerte y con mucha fuerza y con muchas ideas y con muchas propuestas, pero también el Parlamento creo que va a tener un rol fundamental. Entonces yo creo que va a haber que estar articulando tanto desde el gobierno con mucho diálogo, pero también desde el Parlamento, y creo que es algo bueno que se genere ese mix donde haya creo que igualdad entre presidencialista y parlamentarista, y creo que por así va a cursar estos 5 años de gobierno. Hablábamos de temas que el Senado viene aprobando, entre ellos también una ley vinculada a aggiornar al pedido de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Tratados contra la Mujer, lo vinculado a la legislatura uruguaya, respecto justamente a lograr que en el tema de género exista esa igualdad. Constanza Moreira, la senadora del Frente Amplio, informaba sobre estas modificaciones de esta forma. Es un proyecto que el Poder Ejecutivo mandó a diputados en noviembre del 2018. O sea que tiene un año y pico de ingresado. Tiene como objetivo mejorar la ley 18.104, la ley de 2007, la ley de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, que es la ley que le ordena al INMUJERES, al Instituto Nacional de las Mujeres, hacer el Plan Nacional de Igualdad, y es la ley por la cual se crea el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género. Desde esa ley, que efectivamente configuró un avance, y creó este consejo, el otro día en la reunión interpartidaria yo les mencionaba a los legisladores de los otros partidos que había tenido oportunidad de ser parte del Consejo Coordinador de Políticas Públicas de Desigualdad de Género, representando al Parlamento. Es una ley que tiene que, bueno, pasaron 12 años, se tiene que aggiornar. Como usted misma leyó, señora Presidenta, la ley tiene un subtítulo de cumplimiento de las obligaciones inherentes, de las obligaciones emergentes del derecho internacional, porque hay observaciones de la CEDAW que llegaron al país, y la veo a mi colega, la senadora Xavier, que asiente con la cabeza, porque siempre se ha planteado en las bancadas del Frente Amplio, por lo menos, hay que cumplir con las observaciones de la CEDAW, lo estamos haciendo ahora, efectivamente la CEDAW pide que el Uruguay tenga una ley integral de igualdad de género para internalizar las obligaciones que surgen de estos organismos, para internalizar las normas que surgen de estos organismos. Así que el principio principal objetivo del proyecto de ley y los primeros artículos, que son los que dan cumplimiento a las normas de la CEDAW, establecen la igualdad y no discriminación como entre hombres y mujeres como principio jurídico universal reconocidos en los textos internacionales sobre derechos humanos. Recordemos que la CEDAW es el Comité de Eliminación o la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación sobre las mujeres y existe desde 1979. Bueno, los primeros artículos definen la discriminación como cualquier distinción, exclusión y restricción tendiente a menoscabar los derechos y libertades fundamentales en las esferas económica, política, civil y económica, política, civil y cultural. El primer artículo del proyecto de ley establece la igualdad formal, que ya sabemos que es la igualdad ante la ley, la igualdad jurídica, la igualdad sustantiva, que da cuenta de la brecha entre la igualdad jurídica y la igualdad real. Ahí tenía lo que marcaba la senadora Constanza Moreira y de esa manera se le dio la sanción definitiva porque, como decíamos, como lo decía ella, en realidad hace más de un año que ese proyecto de ley había sido aprobado por parte de la Cámara Baja, ahora lo hizo la Cámara de Senadores. Decíamos que mañana el primer punto del orden del día de la Cámara de Diputados es el vinculado al uso problemático de alcohol. Esta ley que el gobierno, que la Cámara de Diputados le prometió el sacarlo, digo la Cámara de Diputados porque el Senado ya lo había aprobado, la Cámara de Diputados la aprobó, le pidió, en este caso el presidente Vázquez, que lo aprobara antes de fin de año. Es lo que van a hacer, pero lo harán solo con los votos de Frente Amplio en principio. Eso genera que ya el diputado Gerardo Amarilla, que es integrante de la Comisión de Adicciones, marque que sufriría fuertes cambios cuando asuma el próximo Parlamento, por lo tanto lo mejor sería que no fuera aprobado en la jornada de mañana, pero que si es aprobado va a durar muy poco. La aprobación tal como la va a hacer la Cámara de Diputados en la jornada de mañana. Eso por lo menos en principio, más allá de que después ustedes van a notar diferencias entre lo que son algunos argumentos referente a lo que tiene esta ley y lo que no tiene. Vamos a escuchar al diputado Amarilla. Es una ley que tuvo demasiados cuestionamientos y críticas. Una ley que recibimos a muchas delegaciones que le hicieron observaciones al texto. Y por eso entendemos que no estaban las condiciones para dar un debate así tan apresurado. ¿Observaciones como cuáles a de Amarilla? Y había temas vinculados al tema de publicidad, temas vinculados al tema de eventos, temas que quedan en duda en la redacción, si mañana se puede hacer o no la fiesta de la vendimia o la fiesta de la cerveza. Que quedan de alguna manera en un sentido bastante difuso si realmente se puede permitir o se puede prohibir ese tipo de actividades. Son todos temas que realmente estaban mal redactados y pensamos que eso ameritaba un mejor estudio y un mejor trabajo sobre el texto. Y no era el momento, me parece ahora, después de las elecciones, apresurar esta discusión, cuando además claramente las mayorías que están hoy en el Parlamento son mayorías bastante circunstanciales y que no reflejan la realidad de lo que fue la elección del 27 de octubre. Se me podrá decir, sí, el Parlamento es electo hasta el 14 de febrero, es verdad, pero en realidad quiso también la Constitución que el receso comenzara en septiembre y entonces votar una ley apresuradamente ahora en pleno receso y con esas diferencias que hay sobre el texto por parte de sobre todo la oposición, me parece que no está bien, ¿no? Uh-huh. Amarilla, una de las cosas que me decía la gente de Frente Amplio, sobre todo el diputado Galo, es que habían participado gente sobre todo del Partido Nacional en la elaboración y las charlas en la residencia de Suárez, bueno, recordaban a la senadora Verónica Alonso. ¿Cómo juega eso? Sí, bueno, pero fue en el caso de la participación que tuvo la senadora Verónica Alonso, hay que recordar también que fue a título personal, que no fue en nombre del partido. Uh-huh. El presidente de la República la invitó personalmente a ella y ella aceptó ir, pero el Partido Nacional, tanto su bancada como su directorio, aclaró que lo hacía a título personal y no comprometía ni representaba al partido. El Frente Amplio tiene los votos necesarios para sacarlo, si quiere, solo en el pleno del 18. Sí, ¿me equivoco o no? Sí, es cierto. ¿Y cómo valorarían ustedes que saliera solamente con los votos de Frente? Y yo creo que va a salir una ley, me parece que formalmente va a ser votada como ley, pero creo que con una, me parece a mí, legitimidad discutida, porque en definitiva el 14 de febrero asume otro parlamento y esta norma podría pasar a revisarse por el nuevo parlamento, ¿no? Inmediatamente, o sea que antes ni siquiera que venga el caso de su reglamentación, ya podría ser revisada por el nuevo parlamento. Ya podría ser revisada por el nuevo parlamento, decía en este caso el diputado Gerardo Amarilla. Pero cuando le preguntábamos nosotros a Amarilla cuáles eran algunos de los problemas que generaba el proyecto, hablaba entre otros del tema de la publicidad. Y según lo decía el diputado Sebastián Sabini, que es del Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión de Adicciones, el tema de la publicidad no está en este proyecto. Han sacado varias partes del proyecto en sí, por eso hay que ver cómo juega esto a la hora de la votación en la jornada de mañana, pero también el faltazo de la mayoría de los legisladores de la oposición a la reunión que la semana pasada se realizó de esta comisión de adicciones, lo que hizo que finalmente no hubiera quórum y que esto se mandara directamente al pleno en la jornada de mañana, martes 17. Tal vez allí falta esa información, porque no. Lo concreto es que Sabini nos dijo que el tema publicidad, que era el que hablaba recién Gerardo Amarilla, no va a estar en la ley que mañana se va a poner a consideración de la Cámara Baja. Va a haber modificaciones al proyecto, por eso el proyecto va a tener que volver al Senado. A todos los actores que participaron de la comisión les planteamos que siempre la voluntad del Frente Amplio era avanzar sobre la regulación del mercado de alcohol. Este es un proyecto que, si uno lo compara con la regulación del tabaco, inclusive con la regulación que hemos hecho al mercado de cannabis, es como un primer paso, digamos, ¿no? Porque en realidad se establecen algunas prerrogativas en relación a la necesidad de solicitar una licencia para el expendio de alcohol, algunas limitaciones en materia de publicidad y luego otras medidas básicamente en materia educativa y de prevención. O sea que es un proyecto que es un primer avance de una regulación muy diferente a cualquiera de los dos proyectos que se habían trabajado en los periodos anteriores, tanto el primer gobierno de Tabaré como el gobierno de Mujica. Esperamos avanzar sobre su aprobación en la última sesión del año. Aprobaremos en la Cámara de Diputados. Tuvo una aprobación en el Senado. Va a tener algunas pequeñas modificaciones relativas a algunas sugerencias que hemos recibido de parte de las diferentes delegaciones que recibimos a lo largo del año, y luego será su sanción definitiva en la Cámara de Senadores. Sí. Sabine, usted decía justamente que recién es un primer paso en este aspecto. ¿Queda materia para trabajar seguramente en el ámbito legislativo a partir justamente de la próxima administración? Sí, creo que sobre todo los aspectos relativos a la publicidad, que tiene mucho impacto en los consumos de alcohol, deben ser profundizados, pero creo que tenemos un texto que también genera avances y que va a establecer algunas normativas, sobre todo referido a la parte de contralor, que es donde muchas veces se falla de parte del Estado, y en definitiva es un paso adelante en una política de drogas que sea más coherente con el tratamiento de las diferentes sustancias. ¿Te sorprende que algunos sectores políticos, sobre todo el Partido Nacional, que ha trabajado a través en reuniones con el presidente Vázquez, se indique que ahora tal vez no sea el momento de tratar este tema? Bueno, lo que pasa es que para un mercado como el alcohol, que hay muchos intereses de por medio, nunca es el momento, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un mercado sumamente poderoso que tiene también su capacidad de lobby sobre los diferentes sectores políticos, y siempre tocar ese tipo de mercados genera algunas reacciones. No atribuyo intenciones, pero me imagino que eso está un poco por detrás de esa posición. Ahí tenía la palabra entonces del diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini, vicepresidente de la Comisión de Adicciones. Veremos si finalmente el que algunos temas queden de lado, como el tema de la publicidad, hace que en el debate parlamentario algunos que por ahora han manifestado que no lo votarían al proyecto lo terminen votando. Rodolfo Silveira, uno de los directores de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, dijo que en este momento hay unos 2.500 alumnos cursando cursos en el interior del país en la UTEC, que para el año que viene se esperan unos 3.300, y habló del polo tecnológico que se va a construir con fondos de Banco Interamericano de Desarrollo, que en realidad se construyó con fondos de Banco Interamericano de Desarrollo y con, en este caso, la obra realizada por técnicos de España y de Corea del Sur en Rivera, y cómo va a jugar, qué papel va a jugar justamente ese polo tecnológico en Rivera con respecto al desarrollo de la UTEC. Y algunos de nuestros aliados fundamentalmente en el territorio, con el concepto que defendimos desde el comienzo de esta gestión de una nueva universidad tecnológica, de que mucho más que una oferta educativa en el interior, esto es una institución que apunta al desarrollo regional. Nosotros creemos que somos mucho más que una universidad que forma recursos humanos en el mundo de la tecnología y fundamentalmente para el mundo del trabajo. Nosotros debemos ser actores reales del desarrollo regional. Y el desarrollo regional supone nuevos desafíos, como lo supuso la UTEC en su momento. Nosotros a veces nos olvidamos en el Uruguay de que hace 5 años la UTEC era una hoja en blanco, tenía una ley y nada más que eso. Hoy tenemos en el interior 2.500 personas que están estudiando carreras universitarias solo dentro de la UTEC, reforzando lo que hace la Universidad de la República en formación terciaria y dándole continuidad a la educación terciaria de UTU. Y no es menor, el año que viene vamos a pasar a tener 3.300 estudiantes y 3.300 personas con alta formación en el interior del país van a generar impacto. Entonces creemos que con ese mismo espíritu es que se encaró este desafío de ver en la región norte de nuestro país lo que sería un polo tecnológico tratando de vincular el mundo del conocimiento, las autoridades de gobierno, tanto nacional como local, y fundamentalmente el sector productivo. Sin desarrollo en el interior y sin un desarrollo genuino, va a ser muy difícil que el Uruguay en su conjunto pueda avanzar en el futuro. Principalmente si pensamos en lo que es el mundo de las tecnologías, ¿verdad? Y estamos convencidos que también haciendo más de lo mismo no vamos a conseguir resultados diferentes. ¿Por qué esto entonces es importante? Porque este concepto de parque tecnológico como un hub de innovación, de desarrollo, de creación de conocimiento y principalmente de agregado de valor y al sector productivo, pero con un fuerte enfoque en el desarrollo regional, para nosotros es parte de una estrategia país que esperamos trascienda a los gobiernos y se entienda como un desarrollo real de las zonas alejadas de Montevideo, pero que tienen un enorme potencial en Uruguay. Y de hecho, en el caso de la UTEC, si ustedes van hoy al Instituto Tecnológico Regional que tenemos en Rivera y se encuentran, como pasó hace 2 días cuando visitamos esa región con los consultores, con una época que se supone es de vacaciones y había por lo menos 100 estudiantes que estaban adentro de la UTEC y no tenían por qué estar allí porque están de vacaciones, pero estaban utilizando la institucionalidad que de alguna manera se dio y que son ladrillos en el fondo, pero ahí está la conectividad, encuentran un ambiente donde estar, y esos muchachos que estaban ahí adentro en plena época de vacaciones es una muy fuerte señal de que también en Uruguay nosotros podemos encontrar algunas diferencias importantes entre lo que es el interior y Montevideo. También habló sobre este tema Diego Muñoz, que es el especialista español que trabajó en la construcción de este modelo, que hizo referencia sobre todo a la necesidad de tener, de políticas a largo plazo como para poder desarrollar este tipo de polos tecnológicos como el de Rivera. Nacionales, sino que también ha sido un proceso de aprendizaje mutuo en el que hemos capacitado a personas, tanto acá en Montevideo como en Rivera, como en el propio Corea, donde tuvimos una misión de conocimiento y de aprendizaje de primera mano 15 días en noviembre. Hemos, por tanto, ayudado con el mayor interés, ¿no?, a formar a un equipo de personas que tienen que ser los que técnicamente empujen este proyecto y estén disponibles para cuando las nuevas autoridades, esperemos así, definitivamente tomen la decisión de empujarlo. Esto en cuanto al proceso. En cuanto al contenido, de hecho se les ha repartido un pequeño brochure que resume algunas de las ideas del proyecto. Yo rápidamente me quedaría en tres conceptos: en la parte estratégica, en la parte operativa de programas y en la parte del desarrollo temporal, ¿no? El proyecto está, desde el punto de vista estratégico, muy concebido desde estos valores que presentaba el doctor Yang. Es un parque que no es solo un espacio en el que las empresas se van a sentar, no solo es un parque industrial sofisticado en el norte del país o en Rivera, sino que es un verdadero polo de desarrollo que tendrá financiación, equipo, capacidades y que debe irradiar a todos los departamentos de los que se hablaba. El concepto estratégico, por tanto, es el del hub de desarrollo regional, no solo el de espacio físico. No aspiramos a que se cree el parque para hacer lo mismo que ya pueden hacer las universidades y lo que se espera de ellas, que es colaborar con las empresas, sino para que sea un verdadero polo de desarrollo. Esto en la parte estratégica. En la parte de los programas, pueden ver en el folleto algunas de las propuestas de servicios que de hecho se detallan en el informe, de nuevo incorporando las mejores prácticas internacionales, también las latinoamericanas, también las sugeridas por el BID, para el apoyo, por una parte, a las empresas que ya existen en la región, a las que hemos entrevistado, a las que hemos conocido en detalle, a las que hemos un poco sondeado para entender qué tipo de servicios necesitarían, que a día de hoy no se les da. Hay servicios de extensionismo, de capacitación, de sofisticación de negocios que estarán en el parque pensando en estas empresas que ya existen. Por otro lado, una vocación muy fuerte de atraer a campeones nacionales, a grandes empresas, a empresas ancla, para que se instalen en el parque o instalen al menos actividad en el parque que traccione de servicios más sofisticados y de proyectos de contenido más tecnológico, para que, bueno, pues a través del parque se puedan involucrar las capacidades de todas las universidades del polo de educación superior que están allí presentes. Y por último, un foco muy fuerte en emprendimiento, y eso también es un aprendizaje internacional y especialmente coreano. Cuando uno no tiene empresas tecnológicas, no tiene un mercado tecnológico sofisticado, pero aspira a ello, hay que crearlo. Y la forma de crearlo es apoyar a empresas que ya están a que desarrollen estos nuevos mercados y tecnologías en el ámbito de la bioeconomía, de las TIC, o apoyar a emprendedores. Álvaro García también hizo referencia a esta actividad, a este proyecto, y sobre todo destacaba algunos datos que él había recogido hace 10 años en una visita que había hecho a Corea del Sur, que reitero está involucrada en este polo tecnológico en el departamento de Rivera. No cabe otra posibilidad, soñar en grande y establecer acciones concretas en periodos y con tiempos realistas para poder llevar adelante las acciones que cambien las cosas. Y que cambien las cosas de una realidad de un país que históricamente ha tenido un macrocefalismo montevideano muy fuerte, que tiene una región centro y región noreste con menores grados de desarrollo relativo, y que ha sido objeto de atención de las políticas del gobierno en general y en particular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Quiero saludar entonces a la delegación coreana, recordar que hace unos 10 años estábamos invitados por el gobierno coreano, visitamos Seúl, visitamos la fábrica Hyundai al norte, casi en la frontera con Corea del Norte, y nos vinimos muy asombrados de lo que es el desarrollo de ese país que ha tenido cambios importantísimos, vertiginosos, y que coincide con la visión que tenemos de que no se produce ningún proceso de desarrollo genuino en el desorden macroeconómico, pero tampoco se producen cambios profundos si no hay fuertes políticas activas que lleven adelante el cambio de esas sinergias históricas o de mercado que provocan desequilibrios importantes, en particular en lo territorial. Así que recuerdo grato de esa visita de hace 10 años. También agradecerle al Banco Interamericano de Desarrollo en el proceso, por supuesto a la UTEC, a Línea, a la Intendencia de Rivera y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que el ministro iba a estar presente, pero tuvo un traspapelamiento de agenda y está con reuniones importantes vinculadas acá no a largo plazo, sino al cortísimo plazo, como es la transición política que estamos llevando adelante en el Uruguay. No se puede avanzar en cambios profundos en un país particularmente como el nuestro si no se hace coordinación interinstitucional. Esto es inevitable, diría, e imprescindible. Así, a esto hemos apuntado permanentemente en todas nuestras políticas: juntar lo público en sus diferentes niveles de gobierno, juntar lo privado, la academia, el aporte del conocimiento internacional, de los bancos multilaterales y de los países que así lo han hecho y lo han hecho bien. En particular, ustedes se imaginan que hay muchos de los conceptos que compartimos completamente, que fueron vertidos, tienen que ver con la oficina, en particular cuatro: la descentralización, la innovación, la competitividad y la planificación a largo plazo. Ahí tenía la palabra entonces de Álvaro García haciendo referencia al tema y Miguel Sierra, que es del Instituto de Investigación Agropecuaria, indicó que en el Uruguay alrededor de 2.400 investigadores están trabajando, que se han hecho tareas muy cercanas a Rivera, en el departamento de Tacuarembó, y que también ellos allí van a tener parte de lo que es la investigación a realizar. Tenemos que ahora veremos la razón de estar por el INEA. Nosotros como Instituto de Investigación Agropecuaria tenemos distintas estaciones regionales en el interior. Hay una nuestra que reside en Tacuarembó, pero su ámbito de incidencia incluye la zona de Rivera. Por tanto, más allá de la localía física de las instalaciones, está todo el campo de acción en el cual colaboramos en el territorio con todas las acciones que se desplieguen allí. Y esta en concreto, este parque que se estaría creando en Rivera, entra en esa órbita, en ese ámbito. Por tanto, entendemos que complementa y fortalece las capacidades en el territorio, y nosotros nos sentimos socios y parte de esta movida que impulsan los colegas de la UTEC. Y la señal de la Junta Directiva de INEA es que hay voluntad de involucrarse en este proceso en el lugar que ustedes entiendan oportuno, pero creemos que tenemos un rol para jugar. Si me dicen los tres desafíos hoy que tiene Uruguay y que este proyecto creo que aborda, diría que son, en primer lugar, tenemos el desafío de generar y capturar más valor. Nosotros tenemos plataformas de recursos naturales potentes, hablo de lo que conozco más, que es lo agroalimentario y lo biotecnológico. No me gusta hablar de que producimos solo commodities, creo que Uruguay produce commodities inteligentes o commodities con valor ambiental. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.